Esta producción radial es posible gracias al esfuerzo de un pueblo revolucionario organizado por la Coordinación de Medios Comunitarios de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana, integrado por las radios Ciudad Caribia, Un Nuevo Día, Rebelde, Escuela Enciéndete, Al Son del 23, Arsenal, La Piedrita, La Minca, Aires Pastoreños, Norte, Recomsaber, Negro Primero, Cultural Alameda, Tiuna Comunitaria, Perola, Junquiteña, Senderos de Antímano, Toromaima, Rebelde, Voces Libertarias, Indio Chacao, Colectivo Radiofónico de Petare, Ciudad Bendita, Barutaima e Indio Sorocaima, las televisoras Katia TV, TV Caricuao, TV Petare y los medios digitales A Tu Imagen Venezuela, TV San Agustín, Tu Comuna TV, VCTV, Radio TV Despierta Venezuela, Diferente FM y la Red de Investigación Comunitaria, contando con el apoyo de los medios comunitarios de todo el país y del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICO. Gracias por su atención. Así que vamos a continuar, Marilu, con Jorge. Sí, así es, hablando sobre la agricultura urbana, precisamente estábamos conversando con Jorge Regalado. Él es miembro y vocero de la Unidad Táctica Comunicacional ISCRA, órgano comunicacional de la Fuerza Patriótica Alexis Vive. Y él me explicaba que ISCRA significa chispa. Yo le comentaba que nuestra corresponsal en Italia, Geraldine Colotti, le hizo una entrevista a Carrà acerca de la ley contra el bloqueo económico, lo que traerá estabilidad al país. Entonces, es importante porque precisamente al profesor, cuando se le hace la entrevista, él como constitucionalista, Jorge, y de renombre a nivel internacional, él expresa que él está enamorado de la cultura italiana y también de la antigua Roma. También, bueno, yo me siento muy identificada porque mis progenitores, mi papá, viene de allí, viene de Italia, Jorge. Y mi mamá fue criada por una familia europea y ella, sus padres son españoles. Entonces, yo soy esa mujer venezolana mestiza. Y entonces, Escarra hablaba acerca de las varias generaciones de estudiantes que han aprendido incluso de sus libros, pero que él se hacía preguntas de cómo le gustaría ser recordado. Y entonces, eso se lo preguntó a él, Geraldine, y ¿sabes qué respondió Escarra? Unas palabras que me llegaron hasta el corazón, y las voy a citar textualmente, Jorge. Dicen así: por mi solidaridad y militancia humanista, por ser una persona consecuente que intentó aplicar los principios del Evangelio poniéndose del lado de los más humildes. Y precisamente esa es una de las labores que lleva a cabo esta unidad táctica comunicacional, como lo es la Fuerza Patriótica de Alexis Vive. Yo soy habitante del sector del 23 de enero de esta populosa parroquia capital, y yo puedo dar fe de que el trabajo que ustedes realizan y llevan a cabo en silencio, que ustedes son como una especie de héroes anónimos, en donde principalmente ustedes se abocan a atender al más necesitado de este sector. Y ustedes han sumado ese trabajo de emprendedores y le han dado oportunidades y siguen de cerca lo que desde cada hogar, desde cada colectivo, cada organización social se ha podido lograr. Entonces, es por eso en donde nosotros aquí en Venezuela no solamente estamos dando el ejemplo a través de este simulacro electoral que se lleva a cabo hoy 25 de octubre, sino que también vamos a demostrar a nivel nacional e internacional de que nosotros podemos suplir nuestras propias necesidades, y que precisamente cuando recuperemos la Asamblea Nacional le vamos a dar curso a todas estas ideas importantes y significativas que nuestro presidente quiere tener y poder lograr a través incluso de ese reflejo, en donde significa ponerse del lado del socialismo bolivariano, en donde la democracia participativa y protagónica, en donde también lo contempla la Carta Magna de 1999, es donde entonces definitivamente nosotros tenemos ese compromiso y esa discusión de que definitivamente esta ley contra el bloqueo económico es una respuesta y es la solución a la situación que estamos viviendo desde el punto de vista económico. Antes de darte el derecho de palabra, Jorge, yo quiero expresarte de que precisamente se quiere velar por la garantía de los derechos humanos. Este es un proyecto que consta de varios capítulos, 36 artículos, con dos disposiciones transitorias y una final, en donde el primer capítulo declara el objeto de la ley, que confiere poderes excepcionales al presidente ante las medidas restrictivas y punitivas ordenadas por los Estados Unidos y por los poderes imperiales, o por otros grupos o estados que por actos directos o por omisión derivados de entidades públicas o privadas, organizaciones afectan, como ya lo han hecho en el ámbito de los derechos básicos de lo que es la alimentación, la salud, los servicios públicos, en definitiva los derechos humanos de nosotras las personas. Entonces yo quiero que tú nos sigas hablando de ese aporte que hace el panel, y aparte de que tiene no solamente la estación de radio, Radio Arsenal 98.1, en donde queremos extender nuestras palabras de agradecimiento porque nos han dado aquí lugar para nosotros y ustedes ser esa estación de radio matriz que está haciendo los enlaces con todos los medios de comunicación activos, alternativos y comunitarios, que estamos en una red de transmisión conjunta, no solamente a nivel de parroquia, sino de municipio, sino local, sino que también de municipio, regional. Y en conjunto estamos haciendo el trabajo en este comando Darío Vivas, en donde nos abocamos como garantes de que se divulgue la verdad. ¿Qué impresión tienes tú entonces? Nos hablabas de que estuviste en el centro electoral que corresponde a nuestro sector, aquí la parroquia 23 de enero. ¿Cómo fue esa impresión, el Manuel Palacio Fajardo? Bueno, muchísimas gracias de verdad nuevamente. Y bueno, sabes que los que estamos acá en la Fuerza Patriótica Alexis Vive, estamos entregados. Primero que nada, quiero dar un saludo a todas las emisoras que están enlazando con Radio Arsenal 98.1 FM. De verdad que para nosotros es un orgullo servir pues como ese enlace para preservar un poco la verdad y todo lo que se está haciendo en Venezuela, todo lo que nos incluye a nosotros, el compromiso que tenemos que tener, la sensibilidad humana, la capacidad armoniosa de responder a todo esto que estaba diciendo acá el compañero contralor fiscal, ¿verdad? Él es el profesor Germán Escarrá. Él es un constitucionalista de renombre internacional y nuestra compañera, nuestra corresponsal por el Frente Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana y por CONAICO. Ella es nuestra corresponsal en Italia, Jorge. Ella se llama Geraldina Colotti y ella le hizo una entrevista a Escarrá y se publicó en un medio impreso de comunicación alternativo comunitario como lo es el periódico 4F. Ah, ok, sí, ya entiendo, el hermano de Carlos Escarrá. Sí, sinceramente te voy a decir, nosotros igual hacemos lo que hacemos, lo hacemos con amor, con sentimiento, siguiendo siempre los consejos y las orientaciones que nos dio en su momento el comandante Hugo Chávez. De verdad que la Fuerza Patriótica Alexis Vive, somos chavistas y estamos dedicados pues única y exclusivamente a preservar la revolución. Y bueno, la única manera de salir de esto es porque un mundo mejor es posible si es socialista. Y el trabajo que estamos haciendo desde acá, desde la Fuerza Patriótica Alexis Vive, todos los militantes, incluyendo el más mínimo compañero que está en esta organización, estamos trabajando para las comunidades, estamos trabajando a nivel comunal, estamos trabajando dando lo mejor de nosotros. Nuevamente las felicitaciones a todas las emisoras que están haciendo enlace con Radio Arsenal, al compañero que está acá presente también, quien nos está sirviendo también de enlace como compañero periodista también, divulgando la verdad a través de nuestra emisora y hablando un poco después de estos comicios, de este simulacro que tenemos en nuestra Venezuela, donde el pueblo está abalanzado a la calle. O sea, es impresionante la cantidad de personas. Como dije, hay más de 700 personas ahorita en las puertas del Manuel Palacio Fajardo, donde votó nuestro comandante Hugo Chávez, donde votan todavía algunos personeros del gobierno y en donde votan todos los habitantes pues del sector de la zona central del 23 de enero y de todos los que vivimos acá en el 23 de enero. Como es sabido, el 23 de enero es una cuna de revolucionarios, una cuna de luchadores sociales, una cuna de compañeros que estamos entregados a esta labor comunitaria, a esta labor social, a esta labor por el pueblo. Y de verdad que lo hacemos con muchísimo amor y de verdad que es un orgullo. Nuevamente lo digo, desde Radio Arsenal nos sentimos muy halagados porque hoy sabemos que de verdad el impacto que tiene esta emisora a todos los niveles, pues a nivel nacional. De verdad que me siento muy orgulloso y el trabajo que se está haciendo en el Manuel Palacio Fajardo ahorita, la UVC, los consejos comunales, los CLP, todas las organizaciones políticas del 23 de enero están abocadas y entregadas a esta lucha armoniosa, a esta lucha de amor, a esta lucha chavista que bueno, que nos llevó nuestro comandante y al cual nosotros le seguimos al comandante Nicolás Maduro. Y desde acá, bueno, también decimos que estamos con el proceso revolucionario con mucha sensibilidad. Nosotros nos pronunciamos por la paz, por el amor, por la humildad, por ese trabajo ideológico que se está haciendo desde el gobierno. De verdad que desde Radio Arsenal nos sentimos plenamente satisfechos con el trabajo que se está haciendo en la comuna. De verdad que todo el mundo sepa que acá tenemos animales, que acá tenemos áreas verdes, que todos los beneficios son en pro y en bienestar de nuestra comunidad, que a los niños acá se les están regalando computadoras, a los niños acá en los diferentes barrios se les están regalando juguetes, que a los niños acá se les está protegiendo, que a nuestra zona con la seguridad que está prestando la Fuerza Patriótica Alexis Uribe en todo el sector de la zona central, de Camboya, del barrio Santa Rosa, de los Flores de Catia, lo que colinda por la avenida Sucre, nosotros estamos prestando una labor de seguridad a todos los habitantes de todos estos sectores. O sea que estamos comprometidos doblemente con nuestra gente, con nuestros barrios, con nuestra comunidad, con nuestra urbanización, trabajando siempre de mano con todas las organizaciones sociales del 23 de enero. Llámese colectivo, llámese como lo quieran llamar las personas de la derecha, que satanizan todo lo que hacemos acá en nuestras instituciones del 23 de enero. Y bueno, estamos abocados a la lucha. Estamos entregados a este proceso por amor a Chávez, por amor a Alexis Vives, porque acompañamos al compañero Robert Longa, que está dedicado, ha entregado a cuerpo y alma a este proceso comunal. Y de verdad que bueno, está de más decir, nos damos con una piedra en los dientes con lo que estamos haciendo acá en el 23 de enero. De verdad que el 23 de enero es una plataforma política que es utilizada en forma positiva para preservar la revolución. De verdad que es un orgullo también haber nacido el 23 de enero. Y bueno, te dejo los micrófonos para que tú de alguna manera también sigas en lo que estamos haciendo. Jorge Regalado, él es vocero de la Unidad Táctica Comunicacional ISCRA y órgano comunicacional de la Fuerza Patriótica Alexis Vive. Jorge, tú me explicabas el significado de la palabra ISCRA. Tú me decías que significaba chispa. ¿Es esa chispa la que a ustedes los hace ser como explosivos y poder llevar a cabo esta labor tan... Esto es titánico. Bueno, te va a parecer increíble lo que hacemos acá. Todos tenemos radios, todos estamos en comunicación constantemente y todos siempre estamos bajo las orientaciones del compañero Robert Longa, quien es el que maneja la Fuerza Patriótica Alexis Vive, quien es el que maneja la Comuna del Panel 2021. Que todo el mundo tenga claro eso, que nosotros seguimos ideológicamente y políticamente con muy buenos consejos lo que el compañero nos está diciendo. Y todos estamos, como dice ISCRA, estamos con la chispa, estamos aquí, no descansamos, estamos aquí activos, estamos hiperactivos. Nosotros anoche nos fuimos de aquí a las 11:30 de la noche, haciendo nuestro plan de trabajo, haciendo la estructura de lo que estamos haciendo hoy, y bueno, para levantarnos hoy a las 7 de la mañana, antes. Y bueno, estamos trabajando, y mira la hora que es, y estamos trabajando, y bueno, hasta que ustedes culminen en la labor, nosotros vamos a estar aquí trabajando, acompañándolos y dando lo mejor. Y así estamos todos los militantes de la Fuerza Patriótica, estamos al son del perol. Gracias, Jorge, por tu participación. Adelante, Alcides. Bueno, vamos a recibir a nuestro compañero Luis Salazar, pero el apureño, no Luis Salazar, el de los Valles del Tuy. Luis Salazar desde Apure, coordinador de medios comunitarios y alternativos de la Brigada de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Comando de Campaña Darío Viva. Luis, para que nos explique cómo se ha desarrollado el simulacro en el estado Apure, la participación de los medios comunitarios, el operativo, la bioseguridad, Luis, que es bien importante. Adelante. Sí, Alcide, son las 2 y 19 minutos de la tarde. Ya le voy a dar el pase a mi compañero Luis Salazar. Adelante, Luis. Bueno, seguimos. Teníamos en contacto a Luis Salazar desde Apure. Allá la señal realmente... Pero tenemos al otro Luis Salazar. Aló. Ah, como que quiere agarrar la señal allá en Apure. Luis. Bueno, lamentablemente... Bueno, sí, estamos totalmente en vivo, son cosas que pasan. Vamos a hacer otro intento. No, vamos a conversar con Luis Salazar mientras ajustamos aquí... Adelante, Luis, buenas tardes, bienvenido, hermano. Bueno, feliz tarde para ti. Así es, Martínez, feliz tarde para todo el equipo de la Radio Arsenal, para Marilú, para Pascual y el Antonio, para, bueno, todos los compañeros acá del colectivo Alexis Vive, la Comuna Penal 21. Bueno, si todos los centros de votación tal de como están que yo vengo llegando, esto es un éxito total. Vengo de la municipio de Cristóbal Roja, de la ciudad de Charallave, la escuela de creación Charallave. Allá habían más de 10.000 personas esperando para votar y eran las 10:30, 11 de la mañana. Yo vengo del urbanismo conocido como Ciudad Miranda, ahí se habilitó un transporte y bueno, tuve que esperar un segundo viaje porque él estaba full el transporte. Bueno, yo creo que el pueblo, si es así como yo lo estoy viendo desde Cristóbal Roja, realmente el pueblo está respondiendo a la expectativa. La gente está asumiendo este operativo, este simulacro, con todo el fervor, con toda la voluntad, con todo el ánimo patriótico. Y yo creo que esto es un indicio excelente de lo que puede estar ocurriendo a nivel nacional acá en la República Bolivariana de Venezuela, y es un preludio, obviamente, de lo que va a suceder el próximo 6 de diciembre con esta jornada patriótica de renovación del poder legislativo. Así que bueno, reitero un saludo a todos los compañeros de la Comuna Panal 21, del colectivo Alice Viva, Roder, a todos los camaradas, y les reitero, pues en ese aspecto, es más, aquí tengo un teléfono de unos compañeros que están recorriendo los otros municipios de los Valles del Tuy, que están prestos y atentos, sobre todo la gente de Radio Zamora, que nos dijeron que pudieron llamarlo, que ellos están recorriendo el resto de los municipios. ¿Con Iván? De los Valles ¿Iván Tú. Brito? No, con Arlenia Aguilera. Bueno, es correcto, ya conversamos con Iván, están haciendo un excelente trabajo, vamos a estar en contacto con ellos. Aquí está el teléfono a Lenny por si, bueno, cuando tenga lo agregues a la lista ahí de contactos para que hagamos la respectiva conexión. Bueno, cabe recalcar que es importante la participación de los vecinos, de los ciudadanos, para que se vayan familiarizando con el operativo, que conozcan la nueva máquina, que es software y hardware venezolano, producción nacional. Es importante señalar también que el proceso electoral venezolano va a ser 100% digital, o sea, un proceso 100% automatizado, y eso es garantía, pues, de que el proceso es totalmente transparente, el proceso es totalmente limpio, sano, y sobre todo, pues, estamos haciendo Estamos haciendo gala, estamos haciendo una demostración de que un país de tercer mundo como Venezuela, independientemente de todas las críticas, estamos viendo el espectáculo tan triste que está dando los Estados Unidos cuando uno y otro candidato se acusan de fraude. Cuando y se está hablando de guerra civil en Estados Unidos. Así es, cuando ellos tienen una elección de segundo grado. Yo creo que esto hay que conversar un poco así. En los Estados Unidos, los votos del pueblo no eligen al presidente. Los votos del pueblo eligen a colegios electorales, y estos colegios electorales a su vez son los que eligen al presidente. Entonces, vamos al aire. Vamos al aire con Wilmer Aguilar, quien es responsable de los medios comunitarios y alternativos del comando de campaña Darío Vivas en el estado Yaracuy. Bueno, que nos mande un pedacito de queso, por favor. Le va a mandar pedacito de queso. Pero también Wilmer pertenece al movimiento de El Ancla y vienen haciendo un excelente trabajo. Creo que uno de los estados de mayor organización de comunicación popular está en Yaracuy, también en Lara, pero en Yaracuy los compañeros se han consolidado excelentemente. Bueno, Wilmer, háblanos del operativo, háblanos del simulacro y háblanos también de cómo se está llevando el tema de la bioseguridad en esos centros electorales. Buenas tardes, hermano. Sí, buenas tardes, amigo Clive. Gracias por esta oportunidad de hablarle al pueblo venezolano a través de esta residencia. Bueno, mira, aquí las medidas de bioseguridad en lo que respecta al simulacro que se está dando el día de hoy está normado a través de lo que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana. Se está cumpliendo a cabalidad. En la puerta principal del centro de votación está una compañera de la milicia con un spray aplicando alcohol pulverizado en las manos de cada una y cada uno de los participantes en este simulacro. En la parte interna, también en las puertas, están los representantes del CNE, quienes están encargados también de la parte de lo que es la protección y bioseguridad de las personas que entran al simulacro. El proceso es sencillo, fácil, cómodo, es rápido y es una tecnología avanzada en lo que respecta a lo que es el sistema de votación. Y en menos de 3 minutos cada persona puede ejercer su derecho al voto. Yo exagero en los 3 minutos, pero eso es rápido lo que se hace en este proceso de votación. La participación muy disciplinada, la gente está por las medidas de seguridad de 1.5 metros, 2 metros de distancia de separación de persona a persona. Ahí alrededor, en la primera hora de la mañana, se mantuvieron alrededor de 400 personas en cola. Ahorita en hora de la tarde también está más de 400 personas en cola activado, haciendo lo que es el llamado de la patria a ejercer su derecho al voto en este simulacro. De verdad, mira, el apoyo institucional se está dando también lo que es la movilización a través de los diferentes organismos del Estado y las rutas que se viene manejando acá en el municipio de La Trinidad, específicamente de donde estoy haciendo este reporte. También le podemos mencionar que estuvieron presentes en estos simulacros en toda la mañana los candidatos a voto lista y los candidatos circuitales de Imaru Bolívar, que va de segunda en la lista por el Partido Socialista de Venezuela, Jesús Rodríguez, que es el suplente de la camarada Tomoto Montaño en el circuito 2, que corresponde Trinidad, Cocorote, Independencia, Sucre y Bastida, y también estuvo por aquí de pasada de visita el candidato lista del número uno, Carlos Gamarra. Ellos están haciendo el recorrido a través de los diferentes centros de votación en los diferentes municipios donde se les corresponde su circuito y les corresponde el voto limpio. De verdad, el trabajo que hemos venido realizando a través de la plataforma de comunicación alternativa ha sido muy buena. Hoy estábamos enlazados a través de la señal matriz de San Felipeña 103.5 FM y el resto de los medios comunitarios que están en los diferentes municipios, haciendo ese enlace, ese llamado, esas reflexiones al pueblo venezolano, al pueblo yaracuyano, para que salgan a ejercer su voto, no tanto el día de hoy como el simulacro, para que conozcan los equipos y la nueva metodología, sino para que salgan a ejercer su voto este 6 de diciembre y recuperar la Asamblea Nacional con gente nueva, con candidatos, hombres y mujeres comprometidos con el proceso revolucionario y comprometidos con la patria, para rescatar esa Asamblea Nacional que creo que ya es justo y necesario, y terminar de extirpar esta oposición apátrida que lo que hace es hacer daño a nuestro territorio, a nuestro país. Y de verdad, un mensaje esperanzador, un mensaje de fraternidad a todo el pueblo sanfelipeño, de aracuyano y de Venezuela con relación a este trabajo que se viene realizando a través de la Agencia de Noticias Alternativas, que es la que estamos manejando en este momento con la plataforma de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos. Y agradecerte a ti, Euclides, por este apoyo que nos ha dado de la Nacional con relación a incorporarnos a este sistema de comunicación del partido, y bueno, de verdad, seguir avanzando en lo que es la consolidación de la comunicación popular alternativa en nuestro país. Bueno, Wilmer, muchísimas gracias. Wilmer Aguilar desde el estado Yaracuy. Gracias, Wilmer. Nosotros continuamos con este despliegue. Tenemos otro reporte aquí de nuestro hermano Wilman, que se encuentra... Bueno, él no va a explicar dónde se encuentra, en qué centro electoral está desde esta mañana cubriendo y recogiendo todas las informaciones, y nos trae un consolidado de lo que allí está sucediendo. Wilman, buenas tardes, hermano. Sí, buenas tardes, Alpiden, y un saludo a todos los usuarios de la cadena. Estamos aquí en el centro de votación Manuel Palacio Fajardo, estoy en la parroquia 23 de enero, zona central. En este centro se encuentran todavía en cola un número incalculable de personas. Han participado, se han movilizado en la parroquia más de 4.000 personas, ha movilizado la estructura, movilizado más de 4.000 personas. Está previsto que el centro permanezca abierto hasta las 3, no obstante, por el gran volumen de personas que aún todavía no han participado en el simulacro, está previsto que dure entonces hasta que haya personas con deseos de participar en la cola. Nos encontramos acá con grupos de personas que están coordinando y han estado trabajando desde muy temprano en la mañana para poder garantizar que todos y cada uno de los habitantes puedan ejercer su derecho a participar en el simulacro. Adelante, así es. Bueno, Wilman, ¿y cómo has visto tú la participación? Porque a nivel nacional nos han reportado que la oposición está participando en el simulacro. Y también nos han hablado mucho sobre el tema de la bioseguridad. ¿Cómo se está presentando allí en ese centro electoral donde hay tanta aglomeración de personas? Bueno, acá todo el mundo está con sus normas extremas de bioseguridad, todo el mundo con su tapabocas, todo el mundo con su gel antibacterial. Hay participación de todas las personas, es decir, no es solamente la maquinaria chavista quien está participando, sino que además está incorporado un número importante de personas del sector de oposición que están participando en el simulacro para conocer cuál es el funcionamiento de las máquinas. Bueno, Wilma, muchísimas gracias por ese reporte. Cualquier otra información, nos volvemos a contactar para inmediatamente hacerla conocer a través de esta plataforma de Red de Emisoras Comunitarias y Alternativas, Wilman. Vale, así es, gracias, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Luis, Este es el sentimiento. Más de 4.000 personas en ese centro electoral aquí en el 23 de enero. Bueno, eso es histórico porque ahí votaba Ayester Alma, Ayester el Gregor de Hugo Rafael Chávez Frías, que se aparecía ahí con su Volkswagen rojo y toda la comunidad del 23 de enero lo esperaba, lo aplaudía, lo vitoreaba. En fin, yo creo que aquí, bueno, aquí estamos en el la Comuna Panal 21, que es parte, pues, de un de una muestra de lo que es el proceso revolucionario, de lo que es cuando las comunidades asumen su evolución. Fíjate, estamos viendo aquí unos niños que están jugando futbolito, niños entre 7 y 12 años. Entonces, bueno, esto es parte, pues, de esta fiesta democrática. Esto es parte de todo este proceso democrático, que no es nada más, reitero, que el preludio de esa gran jornada que se avecina para el próximo 6 de diciembre. Vamos con un pase con Alcide. Bueno, una amiga nuestra, Luis, es Olivia Torres desde Nueva Esparta, de la red Cardumen. Buenas tardes, Olivia. Explícanos cómo va el operativo del simulacro electoral Parlamentarias 2020, cómo está la movilización, cómo está la bioseguridad allá en Nueva Esparta. Olivia, adelante. Buenas tardes, Alcide. Saludos a todos. Bueno, esto está aquí excelente. Nosotros estamos transmitiendo desde las 7:30 de la mañana y hemos contactado a los compañeros de todos los municipios y todos coinciden con la misma información. Hay un fenómeno como cuando la Asamblea Constituyente, que ajá, todo el mundo salió exactamente igual, es lo que comentan. Mira, se parece que fue constituyente. La gente, inclusive hablé con Kamal en Yaracuy y me dijo, mira, Olivia, es impresionante cómo ha salido la gente a pesar de la gasolina, a pesar de la cantidad de situaciones, y la gente va a los centros de votación a conocer las máquinas y a apoyar la actividad que se está haciendo hoy. ¿Eso qué nos indica, Alcide? Que la gente quiere es paz, la gente quiere tranquilidad para su desarrollo personal y del país. Eso es lo que está queriendo. Se le está escribiendo bien clarito y en letras mayúsculas al imperio: nosotros decidimos qué es lo que queremos. ¿Me entiendes? Eso te da una proyección hacia el 6 de... ¿Aló? Sí, estamos escuchando. Ajá. Eso te da una proyección al 6 de el comportamiento. Aquí en Nueva Esparta, excelente. Todos los municipios, full, cola, todo el mundo se ha movilizado para hacer su práctica. La gente está fascinada con las máquinas, que es facilito. Y la bioseguridad está funcionando 100%. Eso es importante repetirlo, Alcide, para que la gente tenga confianza de que se puede trasladar el 6 de diciembre a votar con toda confianza, porque el Estado venezolano y el Consejo Nacional Electoral te garantiza la bioseguridad para que no haya problema de contagio con nadie. Y la gente, pues, con su tapabocas, todo el mundo dio con su tapabocas, guantes, etcétera, etcétera. Y mira, una jornada extraordinaria, extraordinaria. Qué bueno, Olivia, nos alegra mucho que en Nueva Esparta, donde tienen un gobernador opositor, y que el pueblo esté con ese sentimiento, ¿verdad? Ajá. Aparte de todo lo que tú decías, pues, del bloqueo, de las sanciones... Ajá. Del tema del gas, del tema de la gasolina, el tema de los alimentos, sí. El tema del transporte. Sí. Bueno, la gente salió. ¿Qué significa eso, Olivia? ¿Qué significa eso? Eso significa que hay conciencia en el pueblo, en los de a pie, como nos dicen, de que eso no es culpa de la revolución, ni de Maduro, ni del otro. Que eso tiene un origen del bloqueo que estamos sufriendo en este país, porque si no hubiera bloqueo pudiéramos traer el gas, pudiéramos traer los repuestos, pudiéramos traer la comida, pudiéramos traerlo todo sin problema, porque aquí hay cómo obtenerlo. O sea, hay credibilidad y hay acreditación para nosotros adquirir todo lo que el pueblo de Venezuela necesita. Y lo de las máquinas, impresionante, porque fíjate, cuando se quemaron las máquinas en Caracas, ¿cómo fue donde se quemaron todas las máquinas electorales? En el depósito del CNE, Lulina. En el depósito del CNE. Del CNE, sí. Fíjate, eso nos obligó... Bueno, no se quemaron, las quemaron. Bueno, las quemaron, pero eso nos obligó a que hiciéramos nuestras propias máquinas. Para que tú veas que de las cosas negativas, siempre hay un producto positivo. Eso nos obligó a que los ingenieros y los que saben del tema se montaran, hicieran las máquinas y con la nueva tecnología que tiene independencia eléctrica para procesar los datos y las cuestiones. Entonces, para que tú veas que uno se va aplicando las situaciones a las necesidades de cada quien. Bueno, Olivia, muchísimas gracias por ese contacto, por ese reporte. Vamos a estar en contacto para nuevamente, ya al final de la jornada, hacer... Mira, yo te estoy llamando desde esta mañana y no me podía comunicar con ese teléfono. ¿Tú estás en Monaco? No, estoy en Caracas, pero tú sabes que el imperio nos tiene a nosotros aquí descomunicados. Pero no importa, Olivia, nosotros venceremos el 6 de diciembre, así que no te preocupes. Bueno, pero tranca para yo llamarte para que tú hables por Sardina. Bueno, no te preocupes, yo te llamo ahorita, Olivia. Pero anota el teléfono de la radio, 02295. Ajá, 029, ya lo vamos a anotar, ya va. Y, 0295, mira, te está escuchando todo el mundo, ¿viste? 095. ¿Verdad? Sí. 269-9096. 269-9096, te llamo ahorita. Gracias, okay. Olivia. Ok, dale, pues, dale. Ok. Bueno, Luis. Bueno, excelente, grato recuerdo, ¿vale? Yo, Margarita, hice trabajo político, una cosa que se llamaba Comité de Defensa de los Trabajadores del Mar. Tuve ya varios años. Bueno, compañero Víctor Tobar, que es presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores, uno de los de esa época, ¿no? De ese movimiento. Bueno, fíjense, pues, como lo está diciendo la compañera de Nueva Esparta tiene problemas, tiene más problemas que nosotros, porque el agua de Nueva Esparta viene, la mayoría viene de tierra firme. Parte de electricidad viene de tierra firme. El gas viene de tierra firme. O sea que los compañeros de Margarita, pues, han estado con el doble de circunstancias problemáticas de lo que ha vivido el resto de la población venezolana. Y sin embargo, pues, como lo está señalando la compañera, se ha activado ese espíritu patriótico, esos niveles de conciencia están siendo puestos en tensión y han dado, pues, una respuesta contundente. Así que, bueno, enhorabuena por mi primo hermano allá en Margarita y en todo lo, bueno, lo que dijo Olivia, pues, que todos los indicios, todos los elementos apuntan a que es un sentimiento que se está dando en todo el país. Luis, y ya nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro autorizó el uso de los balnearios y de las playas, así que, bueno, en un horario determinado, pero entonces ya podemos echarnos un viajecito, si Dios lo permite, para celebrar esta victoria rotunda de este simulacro electoral, así como también después del 6 de diciembre, y podemos ir a Margarita, Playa La Restinga, en donde tú entras hacia la orilla del mar y en el subsuelo tú puedes sacar incluso los guacucos. Bueno, a mí me encanta el pescado, ¿y a ti? No, yo soy vegetariano, yo no. Pero yo viví en Margarita como 3 años y estoy diciendo, hice trabajo político allá, en esa época sí era... Sí, pero tengo muchos amigos allá y muchos gratos recuerdos. Bueno, entonces nos vamos, pero entonces yo me como el pescadito y tú te comes tu plato de hortalizas y verduras. Pero esto es una gran fiesta. Ahorita estamos totalmente al aire, son las 2:43 de la tarde y ya la gente que se dispuso a almorzar, buen provecho a todos, ya se están preparando para ir al centro electoral más cercano a su parroquia. Así que les animamos, todavía está el proceso en plena faena

con nuestra teoría y nuestra práctica. Haremos cumplir tu legado, seguiremos construyendo, seguiremos avanzando en la unidad popular. Estoy seguro que este dolor que hoy embarga los corazones del pueblo venezolano, que hoy embarga a quienes tú nos hiciste ser historia. Gracias por permitirnos en este tiempo y en estas horas construir a tu lado una nueva historia de Latinoamérica. Gracias por reivindicar la memoria de nuestro libertador. Gracias por junto a ti haber pasado a hacer historia para el mundo, comandante. Gracias a tu ejemplo, gracias a tu amor. Que Dios te bendiga. Bendición, comandante. Tu hijo de la ley sin vive. Estamos comprometidos con este proyecto. Le pedimos al pueblo de Caracas cohesión, coherencia, cuidado con los infiltrados, cuidado con los saboteadores, cuidado con las provocaciones. Unidad como mejor comandante, unidad en la práctica y reverencia en la discusión, pero siempre cohesionado, integrado en tu memoria. Hasta la victoria siempre, comandante. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, los multiplicaremos. A todo el colectivo Lex y Vive, y los felicito. Ahora tienen que multiplicarse ustedes por todos los barrios de Caracas, por todas las comunas. Seguiremos viviendo y seguiremos venciendo, por detrás de nuestras lágrimas, nuestro amor. Hasta la victoria siempre, comandante Hugo Rafael Chávez Frías. De ese colectivo luchador, valiente, revolucionario, pero hasta la médula, que es el colectivo Alexis Vive. A todos ustedes, muchachas y muchachos del Alexis Vive, nuestro saludo comprometido con ustedes, con su lucha, con su batalla. Y un aplauso pues para Alexis Vive. Alexis Vive en ustedes y en nosotros. Visita las redes sociales de la Comuna El Panal 2021, Instagram, @AlexisVive, Facebook, robert.longa.alexisvive, Twitter, @longa_robert_23, y el blog comunaelpanal2021.home.blog. Qué bonito Alexis Vive, ¿eh? Y es un ejemplo. 98.1 Arsenal. Alumbrará el camino pa' donde habrá que coger.

Esto rompe pues con todas esas matrices internacionales, con toda esa campaña de odio, de división, de segregación que se transmite a través de los medios internacionales y que, bueno, en este caso pudieron decidir seguir el ejemplo que Bolivia dio. Bueno, estamos viendo cómo tenemos un preludio de fiesta, un preludio de gesta heroica para el próximo 6 de diciembre. Y bueno, como tú decías, pues es importante que los ciudadanos se vayan familiarizándose. Bueno, lo que llaman la herradura continúa siendo el mismo mecanismo. Esta vez lo que se agrega es la parte de bioseguridad, que eso también está previsto dentro del operativo del CNE. Eso también se va a encargar el personal del CNE. Y bueno, el vecino, el ciudadano, lo que tiene que ir con su tapabocas y bueno, toda la mantener el distanciamiento social y bueno, todo el resto del operativo de bioseguridad está previsto que lo asuma, como lo está asumiendo en este operativo, en este simulacro, los compañeros del CNE. Así que bueno, como decía Marilú, el operativo es hasta las 3. Si hay gente en la cola, ellos siguen. No, ya el CNE dijo que hasta las 5 de la tarde. Ah, bueno, entonces fíjate, al CIE nos corrige. Sí. Se extiende hasta las 5 de la tarde, ya se había dicho porque era hasta las 3, pero fíjate cómo está la afluencia, entonces se va a extender hasta las 5. Bueno, entonces, enhorabuena, tenemos más oportunidad para acercarnos hasta el centro de votación, hacer este ejercicio, hacer este simulacro y estar, bueno, presto y dispuesto para el 6 de diciembre. Luis, sabes que quiero hablar acerca de las efemérides. Un día tal como ayer, 24 de octubre, en el año 1778, se celebró el natalicio de Rafael Urdaneta y también el Día del Trabajador Gráfico. Queremos felicitar a todas aquellas personas que tienen como ocupación, profesión y oficio el diseño gráfico. También un día como ayer se celebró el Día de la Organización de las Naciones Unidas. Un día como hoy, 25 de octubre, estamos haciendo historia por cuanto estamos en este simulacro electoral en la víspera de nuestros próximos comicios electorales de parlamentarias y diputados para la Asamblea Nacional, en donde estamos dando un ejemplo, una demostración de civismo, de conciencia, y en donde nosotros hacemos el llamado de atención, pero que también estamos viendo la respuesta contundente con la participación masiva. Y es la razón por la cual se va a extender el tiempo en donde vamos a tener la oportunidad de dirigirnos a todos los centros electorales que se han convocado para tal actividad. Un día como mañana se celebra el 26 de octubre, desde el año 1864, el natalicio de José Gregorio Hernández, el natalicio de, en 1908, de Miguel Otero Silva, y el día 27 de octubre de 1922, el natalicio de Carlos Andrés Pérez. Nuestro saludo para todos aquellos que tienen esta tendencia política y nuestros respetos y consideraciones. Un 27 de octubre del año 1946 también votó por primera vez la mujer en elecciones venezolanas. El 27 de octubre de 1951 se celebra el natalicio de Giordano Di Marzo. Un 28 de octubre del año 1771, el natalicio de Simón Rodríguez, uno de los maestros, tutores y mentores de nuestro prócer de la patria, Simón Bolívar. Y el 28 de octubre de 1875, la inauguración del Panteón Nacional. Es muy probable que nosotros en Venezuela tengamos algún acto conmemorativo para celebrar esta fecha patria. También el 28 de octubre de 1881 se hizo la primera inauguración de la Basílica de Santa Teresa de Caracas. Y para finalizar la efeméride de este mes, que ya estamos despidiendo prácticamente, el 31 de octubre del año 1942 nace el primer partido entre los eternos rivales, Caracas y Magallanes. Bueno, yo en lo particular voy por los Caracas. Pero saludamos a todos los magallaneros que estén en sintonía en este momento, a través de Radio Arsenal de 98.1 FM. Y el 31 de octubre del año 1942 se celebra el natalicio de Alí I. Nosotros queremos pedirle a nuestros colaboradores y asistentes técnicos en los controles de la estación que por favor coloquemos un tema de Alí I para celebrar esta fiesta con relación al simulacro electoral. Y el 31 de octubre del año 1958 se celebró el Pacto de Punto Fijo. También un 31 de octubre, el Día Mundial de las Ciudades. Y para finalizar, en el año 2014 muere José Manuel Briceño Guerrero. Así que bueno, estas son las efemérides. Ya prácticamente estamos despidiendo el mes de octubre y vamos a darle la semana que viene la bienvenida al mes de noviembre. Y ya estamos pronto al 6 de diciembre. Recuerde que el hashtag es numeral. Ven, vamos juntos. 6D. Sigamos adelante y quiero que celebremos a través de un tema musical esta gran fiesta de esta jornada de simulacro electoral 2020. Bueno, entonces ya están buscando el tema musical. Recuerde que nos gustaría escuchar Alí I y un gaitazo, porque ya prácticamente nuestro espíritu tiene que ser de fiesta. Mira, Luis, vamos a escuchar esa canción de Alí I. Ajá, tenemos conectado también a Zamora Libre de los Valles del Tuy, donde tú eres embajador, ¿no? Sí, sí, cuando venía para acá estuve con Aleni Aguilera haciendo cobertura al centro de votación que corresponde a ese municipio, que se llama Creación Charallave, que uno de los una de las escuelas más grandes del sector, y estuvo por allí el alcalde del municipio, Humberto Marte. Bueno, nosotros calculamos ahí rapidito como 10.000 personas, o sea, estaba sobrepasada toda la capacidad del centro, y continuaba llegando público, y eran las 11 de la mañana. Yo creo que, como te decía cuando llegamos al estudio, bueno, yo creo que si esa era la media de los municipios de Venezuela, esto se perfila como una jornada victoriosa en cuanto a participación ciudadana, porque había, adultos mayores, jóvenes, habían también muchas expresiones. Vamos a la canción de Alí I. Ajá, bueno, aquí nos dice que vamos a la canción de Alí I. Adelante. La linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Morboy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Morboy. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. ¡Hey, hey, hey, hey! Montaña arriba,